Voy yo allá por el Reino Unido. No. Ok, pues esa es la propuesta. Little Mix. Poperísimo. Entonces un poco de heavy para llevarme la contraria, así. Yo sé que ahorita tenemos que coincidir. No, en algún punto del planeta vamos a coincidir en este viaje. Sote que nos vamos a echar iniciando esta rocola de Euterpe número 20. Música del mundo aquí en la rocola de Euterpe. música del mundo aquí en la Rocola del Ser. Estamos aquí brincando de emoción entre estas poperías que me gustan siempre que traes, Jorge. Chicas poperas, y para seguir en ese mismo tono, y recordando a las Girls Aloud que me encantan, vamos a poner a las Wonder Girls, que son K-pop, que ni nos gusta. Entonces, un lado amarillo que es fantástico, que es la producción de todos estos conjuntos. Este ejemplo es de chicas de Corea del Sur, que además interpretan similares a las anteriores, dance pop, rhythm and blues, hip hop. Desde el 2007 a la fecha, este conjunto pues también le ha ido muy bien a las Wonder Girls, y en algunos momentos se han atrevido a tocar la guitarra, el bajo. ¿Tú puedes creerlo? Porque estos generalmente son grupos coreográficos, pero son muy talentosas. Y estas chicas sí tocan la guitarra, sí tocan los instrumentos. Entonces me parece que son es un grupo muy interesante. No tiene a lo mejor el mismo sello que las otras, ¿no? O sea, que ponen más énfasis en las coreografías, sino que aquí sí estamos viendo un poquito de brinco para la música. Entonces vamos a con las Wonder Girls. ¿Y de tu lado? Bueno, yo para variar, nos vamos a Alemania. ¡Yeah! Sí. Seguíamos en Alemania, entonces. Sí, sí, sí. Bueno, la propuesta es el uso, vamos a decirlo así, o la combinación de la voz de Ella Hendlich, que es una cantante alemana de pop. Su verdadero nombre es Jacqueline Seybisch, tiene una trayectoria muy amplia, pero sobre todo ella ha incursionado en teatro musical, pero de verdad larguísima. Ella es egresada de la Academia de Teatro de Baviera, tiene 3 álbumes de estudio y un compilatorio más sus DVDs. Tiene una lista también muy extensa de participación en programas de televisión, como que han sido más sus espacios, pero se ha llevado muchos premios culturales, premios pro music, multiplatinos. Y pues un DJ alemán, que es precisamente Leuchtturm, Faro, es el que rescata y hace una versión muy especial de un tema muy conocido de ella, que es el de Kuss mich, Halt mich, Lieb mich, Bésame, Abrázame y Ama. Ah, okay. en German. Entonces, esa es la propuesta, Leuchtturm mit Ella Hendlich. Oye, entonces, pues, como dicen las Spice Girls, chicas to the front. Y con las Wonder Girls voy a poner Baby Don't Play del álbum Reboot, para que lo busquen por ahí. ¡Tontería! Ah, no, ¿verdad? Siempre se puede. Música del mundo, aquí en la Rocola del Terror. Let mommy play hide and seek. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. rocola del tema. Estamos aquí en la música de antro, porque eso sí me transporta a estar en la serie de luces estroboscópicas. Y exactamente, alzando los brazos y yo me siento aquí en Ibiza. Y muy buena la propuesta. Y de ahí me voy a brincar, de allá que estábamos por esos lugares tan lejanos, a uno no tan cercano, pero por acá del continente, a Argentina. Argentina y Uruguay nos traen a Bajo Fondo, que es uno de los grupos que ha hecho, digamos que, engrandecer el tango y llevarlo a nuevas generaciones, porque lo ha fusionado con la electrónica, con el rock. Y bueno, Bajo Fondo es un grupo muy interesante, que además pues también ha tenido algunas transiciones con Gustavo Santaolalla, que es muy famoso por hacer soundtracks ya para Gringolandia, se fue a Hollywood. Pero también tuvo en algunos materiales que cantó Cerati, ha estado con Julieta Venegas. Entonces es un grupo que le ha dado, decía yo, revuelo a esta música latina alternativa que no es tan tan comercial. Entonces, bueno, ahorita vamos a escuchar una de los Bajo Fondos, que además son un chorro también, son mucha gente. Para esto, principalmente, decía yo, Gustavo Santaolalla, Juan Compodónico, Luciano, Verónica, Martín, Javier, Gabriel y Adrián. Una chica por aquí colada. Ok. ¿Y tú por allá? ¿A qué lugar vamos del planeta? No, seguimos en Alemania. Ah, muy bien. Sí. Vamos a escuchar a un cantante y compositor alemán, se llama Joris, o Joris, así se escribe. Y él es de Bielefeld, Alemania. Estudió en la Academia de Artes de Berlín y en la Academia Baden-Württemberg. Qué bárbaro, ¿eh? En Mannheim. Y del material, este está mejor, del material Hoffnungslos, Hoffnungsvoll, o desesperadamente esperanzado. Vamos a escuchar el tema que se llama Herz über Kopf, sobrecarga del corazón. Y bueno, igual está desde rato en los primeros lugares de las listas de En esta lengua me refiero no solo en países como Alemania y Austria, ¿no?, sino en bastantes de toda la región del Benelux. Entonces, esta es la propuesta, Joris. Joris. Y yo de acá, los bajo fondo, te voy a poner del disco del 2013. Cuesta, sí, es el del 2013, el álbum se llama Presente. Y te voy a poner Cuesta Arriba. Entonces, vámonos para animarnos un poco. ¡Hey! Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Música del mundo, aquí en la Rocola del Pop. Hast mich lang nicht mehr so angesehen. Hab viel zu oft versucht, uns zu verstehen. Die Augen treffen sich, der Wein ist schon halb leer. Oh, ich weiß ganz genau, was du grad denkst. Der Zug ist abgefahren, die Zeit verschenkt. Fühlt sich so richtig an, doch ist so falsch. Und immer wenn es Zeit wär zu gehen, vergess ich, was mal war und bleibe stehen. Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh. Herz über Kopf. Und du tanzt genau wie früher. Die Augen treffen sich, der Raum ist schon halb leer. Haben uns so oft gesagt, es geht nicht mehr. Das war am Anfang schwer, doch jetzt viel mehr. Musik ist aus und du kommst immer näher. Lass ich dich immer noch nicht gehen. Lass ich dich immer noch nicht gehen. Auch wenn es längst Zeit wär zu gehen. Siéguense. Ok, ya vino la represión. Y eso cuando estamos comiendo galletas. No, pero bueno, vamos a brincar a todos los lugares del planeta, porque además está de nuevo una horda de fans pidiendo la reposición. De la en esta... Ay, tiene que ser una broma, ¿verdad? Tiene que ser una broma, ¿verdad? Bueno, es que dicen que no hemos puesto la del taxi. Lucha, entonces, ¿qué? Ay, Lucha, no, vive. Yo les voy a decir, chicos, yo soy para la universidad, no lo escuchen, en serio. Ay, acaban una carrera, de verdad, lean un libro, en serio. Bueno, neta, dejen el taxi. Pero hoy definitivamente no tenemos esas cosas aquí. Pero bueno, vamos a poner unos mexicanos. Ahora sí te voy a poner mexicanos, porque la vez pasada no traje. Y tengo un conjunto que... está catalogado en rock alternativo, indie rock nacional, los mexicanos del DF, defendiendo la casta. Reino es la banda del 2012 que pues está vigente en este momento, tres miembros, porque oye, ser poco el amor y desperdiciarlo en celos, porque ya se pelearon con Sebastián Franco, el bajista, y ya lo corrieron. No sé qué pasó. No. Y la formación actual solo son Cristian, Pablo y Juanito Moreno. Y tenemos dos álbumes de estudio, Viaje por lo Eterno y Dualidad. Así que vamos a escuchar dos mundos. Algo muy interesante es la voz del cantante, me parece muy ambigua. Y me agrada ese. Ay, ¿qué hablamos ayer? Sí. Ay, ¿a poco sí. No te suena así de sí. Que no identificamos bien el género? No sé qué eres tú, pero te digo increíble. Está bien, pues entra en lo diverso, esas son voces interesantes. Entonces, y se necesitan, Dios mío. Pues, bueno, esa es la propuesta mexicana. ¿Y tú? Bueno, yo para no sé también. Que tú querías a luchar ya, pero no. No, estoy esperando su próximo remix, así es que bueno. No, vamos a escuchar algo de. Resulta difícil clasificarlo porque es una mezcla de K-pop y música de antro. Entonces, las dos, no es común, las dos chicas, que son las que me refiero, cómo se adaptan a este concepto. El DJ que hizo esta canción, que es, se llama Robin Hood, se pone a veces Robin Hood. Sí, de plano, es un DJ de anime y de serie de televisión muy exitoso. Y bueno, es la primera vez que incorpora a ambas cantantes, Ellie and Anna. Este tema, que debutó el año pasado en 2014, está igualmente en los primeros lugares de las listas del mercado de música asiática, así en amplio. La canción se llama Amaze Me y podemos escuchar esta propuesta muy, digamos, en un concepto de steam pop. Hay un momento en que a Robin Hood le gana así el gusto por los teclados y lo van a ver así de ya, bájale. Y las voces de Ellie and Anna. Ah, muy bien. Y pero entonces regularmente que cantan pop, así sí. No andan a nadie. Nada más, sí. Perfecto. Entonces, pues a ver, ¿a qué tal suenan estos vamos dos a postear, vamos a postear, mexicanos a versus J-pop? Necesitamos más J-pop en el. Yeah. Hemos vuelto, sí, aparecía como que en juego de video. Son los riesgos de nunca encontrar la piedra mágica. Ajá, ni las monedas. Ajá, y que estaba abajo del inodoro. Nunca aparece. Siempre determinan las vidas en los videojuegos y aventamos el control remoto. Entonces, así terminó esta rola. Ah, perdón, me confundí. Bueno, ahora voy a poner dos rolas. Vuelve madre judía. Le voy a poner el Mario y así. A los franceses. ¿Cómo hay? Franceses de PCK, que es un conjunto que, bueno, este tipo de cosas ya solo ocurre en este tiempo. Mira que se juntan unos cuates en la escuela, porque además se conocen desde los 10 años, ponen a echar relajo y de repente suben algunos videos a YouTube y de ahí los empiezan a llover propuestas y, por supuesto, ayudaron a hacer algunos sonidos también para juegos de video, hablando de esas cosas tan culturales y creativas Y bueno, los de PSK, la verdad es que sí son una bola de tipos que, si fueran gachupín, diría unos tíos que no hacen nada más que estar jugando, y los videos siempre son en tono de relajo. Pero son muy majos. Muy estudiantil. No, ni siquiera están en ese punto majos, no. Pero lo que sí es música muy buena, pegajosona, muy pegajosa. Los videos, decía yo, siempre son como de aventar papitas, tipo así, Kesha, borrachera, respecto a la borrachera. Necesito divertirme. Bueno, pero el chiste es que sí es bastante buena la música de estos tipos. Ya uno por ahí sí dijo, voy a dejar el relajo y me voy a estudiar. Y dejó este conjunto. Los miembros son JLB, OLF, KBC. Esos son sus apodos. Y del primer disco te voy a poner Comsa, que es el de Las Chicas Aman. Y después te voy a poner Chiesu, que es desde el 2014. Un poquito más, como que trataron de madurar un poco, porque ya lleva 10 años de la agrupación y no puede seguir haciendo videos estudiantiles. O bueno, quién sabe. Hay además tantas papas en la cara, yo creo que tienen una reacción alérgica cutánea. Entonces esa va a ser la propuesta auditiva. La dupla. Y ahorita regresamos aquí a La Rocola de Uterpe por nuestra Voz Radio. Música del mundo aquí en La Rocola de Uterpe. Estás escuchando nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Juste aimer la vie qu'on a. Le principe des PZK, c'est d'être à l'aise et cool. Rien qui nous saoule, on rêve de toucher les gens pour que ça fasse boum. Mais on dit fuck off, on veut mettre le bouxon à ta boum. Fringue de canapé, pense à d'un vif sans nous, c'est comme un Noël sans sapin. C'est une mentalité, une façon de voir que les bons côtés, c'est des gens de mettre à qui aime la colère de top. On était tu bien décidé à kiffer quelques années. Je l'ai déjà regretté, on était kids cool. Un jour on sera des dadis cool. Nous on est comme ça. Come on. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Tu me facilites pas la tâche à chaque problème. Tu te fâches pourtant je t'aime. Sans relâcher je crèverai pour toi. Elle m'appelle les 5 minutes. Et à chaque fois on se dispute. Elle passe des heures dans la salle de bain. Et dans la rue elle me donne la main. À la maison ou à l'hôtel, il n'y en a que pour elle. Elle me dit range tes affaires. Elle se prend trop pour du corps. Tu ne me facilites pas la tâche, à chaque problème tu te fâches, pourtant je t'aime sans relâcher, je crèverai pour toi, oh mademoiselle, j'ai chaud des belles, j'aime tous tes gestes sensuels, ton caractère de mère, je le serai. Aujourd'hui je vais te dire 4 vérités, t'es chanté pour te décrire, il me faudra plus d'une journée, je sais plus quoi faire de toi, si je te lâche tu vas camper devant chez moi. Tu me facilites pas la tâche, à chaque problème tu te fâches, pourtant je t'aime sans relâcher, je crèverai pour toi, oh mademoiselle, sur tes belles, j'aime tous tes gestes sensuels, ton caractère de merde, je le meurrai. Tu me facilites pas la tâche, à chaque problème tu te fâches, pourtant je t'aime sans relâcher, je crèverai pour toi, oh mademoiselle, sur tes belles, j'aime tous tes gestes sensuels, ton caractère de merde, je le meurrai. Cette meuf est trop chiante, elle me prend la tête, cette meuf est trop lente, mais je l'aime quand même. Tu me facilites pas la tâche, à chaque problème tu te fâches, pourtant je t'aime sans relâcher, je crèverai pour toi, oh mademoiselle, sur tes belles, j'aime tous tes gestes sensuels, ton caractère de merde, je l'aimerai. Tu me facilites pas la tâche, propuesta francesa, ¿eh? Justo. Animosa, animosa. Y aquí medio subliminal te decía lo de Prozac, pero... Ah, pues supongo que ha de ser algo así. De todas maneras... Con eso estoy... Pero de todas maneras, con todo y que tengan su prescripción médica, ya está fuera del mercado. Ah, bueno, y más allá nació Copas. Entonces, estos fulanitos, te digo, tienen... siguen trabajando, lo último fue en 2014, pero seguramente darán mucha lata porque... les ha ido muy bien y las descargas de YouTube son lo que ahora es la ayuda más, ¿no? Que en realidad, aunque sí tuvieron 80 mil ventas de discos en el 2009, cosa que ya en estos tiempos que vendas tantos discos es algo relevante, ¿no? Porque antes hablamos de millones y ahora ya la gente hace más bien la compra vía iTunes o no sé, pero no lo está haciendo ya en comprar compactos directamente. Y ahí están los, ahí están estos chamacos. ¿Y tú qué nos vas a poner? Bueno, yo sigo con mi cuota germana. Entonces vamos a escuchar dos propuestas distintas. Una Jürgen. Sería Jürgen. Okay. Una es un grupo que se llama Disdain, desprecio. Ay, es, caray. Ay, sí. O sea, ahora sí estamos ardidos. Ay, ardillita. Todavía no. Es una banda de Augsburgo, Alemania, de synth pop, que está desde 2003 generando materiales. Tiene 9 álbums de estudio y bueno, tiene un DVD de aniversario muy bueno. Y bueno, empezaron como un trío: Alexander Baum, Manfred Thomas y Rick Prokheim, aunque en la actualidad casi ya son más un dueto, ¿no? Y es un grupo que está muy en la línea precisamente que la otra vez comentábamos, de retomar muchos elementos desde luego de los 80s, pero es un material de 2011, ¿no? Por supuesto, y está en muy buenas posiciones, en los primeros sitios de los charts electrónicos y en las listas alternativas. El tema que vamos a escuchar se llama Monoculture, es de la producción On Off de 2011. O sea, un mono muy cultural. Sí, o sea, como de cultura única. Okay. Y la segunda. Y mientras saltamos de Diana en Diana, pues nos vamos a otra propuesta también alemana. Este es un dueto que se llama Raumordnung. Es un dueto alemán de pop y de synth pop que desde el 2000, está integrado, están trabajando por el músico berlinés Tommy Eckhart y por la cantante de Hagen Inda Umpe. Y bueno, ella venía también de otro grupo que se llamaba Neon Babies y Dutch. Y bueno, desde su segundo disco se llevaron el premio igualmente Dance Music Awards como mejor álbum. Estuvieron también en la entrega pasada de los Echo Music Awards en Alemania. Y él pues trabajó mucho tiempo con Ennio Morricone. Tablas muy sólidas. Sí. Y bueno, esta que vamos a escuchar es de 2013, del material Achtung Fertig, atención, listo. Y el tema es... No, aquí mis clases de alemán están rindiendo. No, sí, mis pronunciaciones están también como para llorar, pero por ahí vamos, ¿eh? No pregunten dónde quedó la dignidad. El tema... Dignifícanos. El tema se llama Bei dir bin ich Schem. Algo así como con vosotros soy hermosa. Sí. Bueno, okay. Bueno. Obviamente. Lo tenías que decir. No, sea. Lo canta la vocalista, sí, claro, lo canta Inda Humpe. Y pues bueno, yo sé que les va a gustar. Entonces están estas dos propuestas, la de Disdain y la de Raumordnung. Ah, bueno, y como estamos tanto por Alemania, pues acompáñalo con una cerveza total. A mí que ni me gusta. Pero que sea de zombies. Ah, eso. Sí. O sea, que es la más la sí, de cerebro de cabra. Ya. Sí, qué horrible. No, bueno, pues estamos muy germanos, entonces sigamos en estas probaditas auditivas. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Thank you. música del mundo aquí en la Rocola de Uter. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Estamos de vuelta aquí y ¿Qué tal? Con estas nuevas propuestas electrónicas. Un poco estábamos comentando que no, algunos sonidos me recuerdan al proyecto aquel de la mitad de Pet Shop Boys Electronic. Sí, donde estaba, pero usted decía Liam Tynan de Pet Shop Boys y Johnny Marr de los Smiths. Bueno, cuando la bronca que sale como solista Morrissey, precisamente. Puros divorcios. Ay, sí, siempre hay drama en estas cosas. Sufrimos mucho en esa etapa. Pero lo bueno es que ya se contentaron. No. ¿No, verdad? No, los Pet Shop Boys nunca. Morrissey lo dijo en una ocasión cuando le dijeron que si se reunían, que no, que tenían que ganarse el mismo escenario que su trayectoria, que ya no estaban al mismo nivel. Así. Nada pesada, la verdad. Sí. Pues sí, claro, claro. Sí, pues pero sí. Pero tú como decías, no vale. Este Morrissey sí se paró en el escenario para decir, yo no los odio. Yo no los odio, solo los desprecio y así, gata. Y los describo. Oye, eso me recordó el pleito de Police también, con el señor Gordon Osteen, que de verdad no se soportan. Decían en el escenario, un día coincidieron nuevamente después de años de no tocar juntos y dijeron, ya me acordé por qué nos caemos gordos y no volvemos a tocar juntos jamás. Sí. Más o menos así está. Sirvió para reafirmar. Bueno. Quedó clarísimo el mensaje. ¿Y ahora nos vamos? Yo te voy a... Ahora viajaré también a Europa por allá a alcanzarte y voy a ponerte una intérprete húngara que se llama Bogi. Ella participó 3 veces en el Eurovisión, tres, porque tiene 18 añitos y es una criaturita y está dando mucho de qué hablar. Se desenvuelve bien en el pop, rhythm and blues, indie, del 2011 a la fecha. Te voy a poner Meseos, que además no tiene traducción porque no la encuentro, no sé, no te puedo decir de mi húngaro diccionario al español qué significa, pero de que está bueno, está bueno. Y esa es la propuesta de esta intérprete, de esta intérprete húngara. ¿Y tú por allá? Nos vamos a Noruega. Por ahí de la vuelta, ¿no? Bueno, sí. Ok, la propuesta es un cantante que se llama Jesper Jensek. Es un cantante de este país, de pop, de este sello que nunca hemos sabido que empieza con S y termina con Y. Es tan misterioso ese, sí, ese sello raro. Algún día. Entonces, sí pertenece a esta filial de, obviamente, de Norwegian. Él antes era modelo. Y, ¿de calzones? ¿Otra vez como Pau Danés? Qué barbaridad, no sé. Era, no, de ropa en general me refiero. Obviamente de varias firmas, también de los países nórdicos. Es muy conocido en el modelaje, pero también porque participó en Idol Norway y evidentemente ganó. Y vamos a escuchar, o sea, un tema del año pasado. Suena, sí, muy gracioso, o sea, pero no, pero han sacado productos muy buenos. Es el Noruega Idol, o sea, se Noruega llama Idol. Pero es lo que decíamos, igualmente Bélgica tiene la misma franquicia de La Voz de Flandes, y bueno, pues, de perdón, Flandes, pero Yomi, Aurelie, con gente que se lleva del paso a muchos que están sobre todo del mercado anglosajón. Bueno, eso sí, diríamos que la calidad es más, o exigen más, sí, en esas otras contiendas, sí. Y pues el tema que vamos a escuchar se llama precisamente Calma Yours, es del año pasado, y bueno, este chico que a veces también luego lo comparan un poco en el concepto como Shawn Mendes, el canadiense. Entonces, pero bueno, esta es la propuesta noruega, Jesper Jensen. Boggy versus Jesper Jensen. Sí. Eso solo sucede aquí en la rocola de Euterpe. Megzavart a hőség érzem, hisz bevettem a sok mesét. A nélküled is jó volt, most miért félek, hogy a majdnem álom véget ér. Nem az én hibám, elragadtalát. Nézd, én feladtam a büszkeségem, és elhittem csak értem. Azt látod, neked túl kevés. Játszottál, s a szívem raktad tétnek, még szerencse, hogy vesztettél. Nem az én hibám, sosem volt talán. Tudd, hogy töröltem az összes képet, az álmos olyból már elég. Így a végén most csak egyet kérek, hogy ne is lássam, merre mész. Nem az én hibám, nem az én hibám. Na most jól figyelj, neked csak a számít, hogy te minél többször céltél. De tudd meg, hogy a lányok szemében már más a mérték. escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Después de esta melosa canción de recuerda buena canción de, muy recuerda más, los muy teenagers award, déjame los teen choice, sí, eso de llámame, porque primero estábamos en el desamor y ya después me arrepiento y llámame, así grita este muchacho desesperadamente con pero una super voz, casi me dan un sabe porque dije que era un Justin Bieber noruego. Sí, pero no tampoco, no, él no pasó por una cama que empezaba con U y terminaba con R. Y tampoco fue a perseguir a Selena Gómez. No. Bueno, está bien. Solo por eso lo dejaremos vivo. Y te voy a, ya que andamos por el frío de esas zonas, gélidas, te voy a poner sueco, un sueco, Oscar Lindros. Es un intérprete de 32 años, nació en el 83 y bueno, formó parte primero de la banda de rap alternativo Snook. Y después ya se lanza en solitario y nos trae música bastante popera, melosa. Nos estamos popeando bastante. Después vamos a sacar ya otros géneros musicales. Y guaracha. De los de guaracha, salsa, merengue, y para que Chris baile. ¡No! Cumbia andina. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Se van a romper aquí los decibeles. Y un poco de cumbia andina. No, es tu culpa por no dejarme. Bueno, los dos álbumes de Oscar son el Vija, Bli y Klapar Oj Soria. Y de ahí te voy a poner también algo impronunciable, Ur Dom Un, del 2013, que es este, que estuvo muy bien colocado. Este tema es como que de los que después del desde Ochmed Du, que lo estuvo en primeros lugares, este por ahí del 15, pero también pegajoso. Bueno, ¿y tú por dónde viajas ahora? A Corea del Sur. Ah, bueno, ya se fue de Europa. Sí, sí, sí. Oh my God. Ahora vamos a escuchar a una banda de chicas que se llama Lovelies. Es una banda de K-pop. Ay, son adorables. Sí, son 8 chicas. Hasta bien uniformadita. Pura lolita. Sí, yo pensé que era una derivación, algo así como el Club del Suicidio de Sion Soho, ¿no? Oh, no. Es del Instituto Lolita Coreana. Así son las siglas. Parece, oye, sí. Sí, por eso oye, dije. Pero imagínate la escuela, ILK. Sí, no, y nada más para que te aprendan sus nombres, son Soul Baby, Jai, Yo, Mi, Hu, Kei, Jin, Su, Yeon y Yo In. Bueno, las 8 integrantes, bueno, precisamente han estado desbancando muchas de las bandas que ya tenían cierto tiempo de Girls Band. Mis Girls Generation siempre están hasta arriba. La vida es muy dura. Y bueno, cierto, el drama de las bandas girl bands de K-pop es tremendo. Sí, sí. Pues vamos a escuchar un tema con un título muy profundo que se llama Candy Jelly Love, algo así como jalea de caramelo del amor. No, bueno. Ay, qué bonito. Y empezaron y despega los dedos. Lo que ustedes no saben es que traía un frasco lleno de mariposas y empezaron aquí a volar aquí en la cabina. ¿Qué entre barbaridad, estas paletas de dulce? No. Lo que van a pensar las chicas de Lovelies. Pero son adorables, eso sí, sí del sí. Instituto Lolita Coreana. Muy bonito, y vamos a escuchar estas dos propuestas distantes, pero melosas. Thank you. 인생의 제일 좋은 시간 속에 내가 최고로 기억할 사람 이미 정해지는 사람 달콤한 꿈을 꿔요 우리 둘이 한 얘기 같이 같이 한 얘기 나만 아는 그 얘기 생각하면서 잠이 들어요 우리 둘이 못다 한 끝나지 않은 얘기 언젠가는 그대와 Bueno, después de esta ataque de Jelly Beans, que podría matar a cualquier diabético, con las coreanas que estaban y dame mi gomita. O sea, peleándose ahí, no, enamoradísimas, estaba muy, muy, sí estaba muy, muy candy candy. Y después aquí a Oscar Lindros, que vino a mover diferente el sonido, y vámonos a brincar. Ahora regresamos aquí a América, pero no tan cerca, a la isla de Cuba, para ponerte a los Negrons sin ningún tipo de prejuicio, porque ya me estaban diciendo que por qué le dice negro aquí al chico, pero sí, pues ellos solitos se dicen negro. Azúcar. ¡Azúcar! Vamos a escuchar a este conjunto que, mira, que en lo que es la música cubana, la renovada música cubana, han estado dando muchos giros hacia el hip hop, como en muchas partes del planeta, pero le están agregando, por supuesto, los ritmos locales. Entonces, Negrons es este músico, este es este conjunto cubano, que pues les voy a poner algo que es muy chévere, o sea que está a buen tono, muy, muy de buena voluntad. Y bueno, ellos son de La Habana y pues es un conjunto que tiene solamente 4 miembros: Ramón, David, Dani, Josué. Y pues algunos roces también tienen con el reggae y otros géneros musicales. Es una fusión funk y pues lo novedoso de Cuba. ¿Y tú por allá? ¿A dónde vamos a viajar? A Francia. Nos vamos con una banda. Regresamos a Francia. Sí, una banda de que se llama Kyo, de pop y de rock francés, que están desde finales de los 90s, ya tienen rato. Es un quinteto que está integrado por Ibelins, por Benoit Poer, por Nicolas Chanzan y por los hermanos Florian Dubose y Fabien Dubose. El nombre pues de Kyo viene precisamente de este personaje de videojuego de The King of Fighters, que es Kyo Kuyasawi. Y bueno, ellos han compuesto, incluso Benoit Poer, el principal vocalista, para Thierry Amiel y para Emmanuel Mouret. Tienen 4 álbumes. Y los favoritos de Jorge. Sí, o sea, de esos que tengo el póster ahí en arriba del inodoro y en la cabecera. En el 2000. Yo creí que era el de Barjona. 2002, de 2004. Es el tapete. Y 2014. La canción que vamos a escuchar se llama Le Graal, el Grial, o el Santo Grial. Nos vamos a poner bíblicos. Sí, saquen sus armaduras. Sí. Y nos vamos hacia Avalon. Bueno, esta es entonces la banda Kyo de Francia, que también tuvieron muchos reconocimientos en las últimas entregas de premios a lo mejor de la música francesa. Y pues a ver qué tal. Parece Kyo. Genial, pues vámonos con estas dos para la probadita musical. Música del mundo aquí en la Rocola de Utero. No más terror auditivo. La Rocola de Utero. Porque aquí tú mismo no tienes lugar. Voy a hacer el funky. Qué es lo que pasó con la gente dedicada aquella noche. A la gente de la farándula. Una hora de esos chamacos que están agilados en cosas. No, me dijeron que eran fuera. Quiera fumar fuego con eso. Mira, si no se puede hacer. Ese tema no sirvió hacer. Ese tema no sirvió. Eso que tú quieres hacer no es interesante. Bueno, vale. Los chamacos sí, qué veréis. Na, míralo ahí van. Esos chamacos no están en nada. Anda a preguntar por la ciudad pa' que te enteres de la verdad. Ahí nada más. Na, míralo ahí van. Esos chamacos no están en nada. Anda a preguntar por la ciudad pa' que te enteres. Esos chamacos son chéveres. Oye, ¿qué pasó con los míos? ¿Qué pasó? Te metiste en tremendo lío. Hablando mal aquí de los chamacos de la esquina. Y mira, con este clan eso no camina. Si no te han hecho nadie que los acusa. Y contra ellos tu mala lengua usa. Está bueno ya de predicar moral. Entonces esos chamacos son chéveres haceres. No busque más excusas. Y le gusta la madruga pa' poner el ambiente a su manera, su farándula. Con su pelo largo ellos no están en nada. Cada uno de ellos es un extraño en la ciudad. Son radicales, intelectuales. Uno por uno todos especiales, dos sueños tan grandes que se botan por el techo y un corazón que no le cabe en el pecho. Na, míralo ahí van, esos chamacos no están en nada. La pregunta por la ciudad pa' que te enteres de la verdad. Ahí nada más. Na, míralo ahí van, esos chamacos no están en nada. La pregunta por la ciudad pa' que te enteres, esos chamacos son chéveres. Esas son mis amistades, los hay de todas las edades, los hay de todos los lugares, hombres y mujeres, todos chéveres iguales. Gente sencilla que prefiere comprar compartir las noches. Enemigos del derroche, que no solo piensan en tener dinero y coches. Hablan así porque no lo conocen. Unos actores, otros pintores. Hay escritores, raperos, trovadores. Gente de barrio en una ciudad pequeña. Chamacos chéveres bajo las estrellas. Ellos son únicamente los reyes de la alegría, la melancolía, dueños de la noche, día tras día. Llegate pa' que veas lo que no te contaré. Te veré diciendo, esos chamacos son chéveres. Esos chamacos son chéveres. Esos chamacos son chéveres. Esos chamacos son chéveres. Hacer es que se quiere. Esos chamacos son chéveres. Esos chamacos son chéveres. Esos chamacos son chéveres. Hacer es que se quiere. Míralo ahí va, esos chamacos no están en nada. La pregunta por la ciudad, pa' que te entiende la verdad. Ahí nada más. Míralo ahí va, esos chamacos no están en nada. La pregunta por la ciudad, pa' que te enteres. Esos chamacos son chéveres. Esos chamacos son chéveres. Esos chamacos son chéveres. Esos chamacos son chéveres. Hacer el que tú quieres. Esos chamacos son chéveres. Esos chamacos son chéveres. Esos chamacos son chéveres. Hacer el que tú quieres. No, normal. Son los nervios. Omar. Pregúntale a Salve que le tiraron al mío. Aquí bombardeando los oídos. ¿Qué tal? Siguen las llamadas de los fans de Arjona, que atosigan a Jonás, Y él, por más que les dice, no, no, no vamos a poner la señora de las cuatro décadas, no. Dios. Siguen llamándolo, pobre Jonás. Estas llamadas de las fans de Shakira y de regreso de Juanes. Y bueno. Pues, ¿qué tal, Kio? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Todas las propuestas. Porque sigo diciendo que ustedes sabrán que la propuesta musical que trae Jorge o la que traigo yo, pues nada más hasta que estamos en el programa sabemos que, sí, qué es lo que estamos proponiendo cada quien. Y pues ya aquí vamos diciendo si gusta o no gusta o qué sucede. Entonces, sorpresa hasta para nosotros. Y bueno, Jonás, que nos platique, porque ya estamos en este giro 20 de la rocola de Euterpe. ¿Cómo le pueden hacer para escuchar este 20 y 19 más? Pues bueno, dentro de la página de Nuestra Voz Radio.org están los programas, bueno, van a estar los programas disponibles. ¡Ay, ay, ay! Van a estar todos los 20 primeros programas disponibles en descarga libre. Y, o los pueden escuchar todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. Y próximamente vamos a estar en otras aplicaciones para que lo puedan tener. No se lo pierda. Celulares y cosas así. Y ya tenemos fanpage de aquí, el animado público que se nos está derritiendo. Sí, es que hace calor. Pues ya estamos en Facebook. Nos pueden encontrar en la fanpage, que es La Rocola de Euterpe. Y así sobre esta misma situación, recomiéndenlo con los amigos. Es muy fácil, lo pueden poner www.facebook.com / La Rocola de Euterpe, y así nos encuentran. Y sobre eso pueden estar viendo las fotos, noticias, joterías y demás cosas que aparezcan y así. Y así verán más fotos de todos los programas habidos y por haber. Y así, harta jotería. Muy bien. Ustedes deben sincronizarnos así. Muy bien, la invitación está ahí. Ya estamos pegando algunas para que se empiecen a descargar. Y pues muchas gracias a quienes nos han escuchado. Si quieren mandar mensajes, tips, sugerencias, cheques en blanco sobre todo, se aceptan perfectamente aquí a La Rocola de Euterpe. Y bueno, vámonos con... ¿Con qué cerramos? Ah, ¿es lo último? Sí. Sí, nos vamos con Amir Diabás, sí, porque tenemos que escuchar cosas de este buen egipcio. Y este señor ya cincuentón, pero no le vas a notar los 53 años, la verdad es que es un traga años. Y es el mejor exponente de la música egipcia, pop, pero que además también siempre los remixes suenan súper bien en la discoteca. Él tiene una discografía abundante desde el 83 a la fecha. Amir Diab tiene, te decía yo, acaparado, o como que es uno de los que lanza todo el material de música árabe, bailable por supuesto, y que conquista hasta en México, se difunde. Claro que no lo vas a encontrar jamás en esas estaciones de radio, no, que no escuchamos, pero sí se consume bastante la música árabe aquí en México. Sí, sí. ¿Y tú? ¿Con qué te despides? ¿Con qué dices ya está suave con todo esto? Pues yo cerraría con una banda, Churches. Es una banda de synth pop escocesa de 2011. Sí, saquen sus faldas. Son muy muy jóvenes, son tres integrantes. Para la gaita. Ok, la kilt. En 2013. La kilt. Sí. Debutaron obviamente en el respaldo de la BBC London en el programa de Nuevos Talentos. Lauren McPierry, Ian Cook y Martin Doherty iniciaron un tour en Estados Unidos y les ha ido muy bien en Canadá, en Japón y en otros países europeos. Algunas revistas como la New God los ha calificado como un huracán de energía sin Dios. ¿Qué es? Ha sido más humilde. También tienen dos álbumes. Déjanos, ponemos de pie, oye. Sí, sí, no, sí, podemos escuchar este tipo de propuestas. Pero porque ya se nos encordaron las piernas. Las horas de la tarde, no sé. Sí. Dos álbumes tienen, uno de 2013 y uno de 2015, de este año. Y pues vamos a escuchar el tema de 2013, Recuperar, de Churches. Y yo te voy a poner Benedicta La, muy muy muy bailable. Entonces nos despedimos con estas propuestas tan tímidas. Yo soy Paulina. Ingenuas. por acá. Jorge, igualmente, que tengan un excelente fin de semana. Y por acá, nuestro fan. Y yo soy el ente, la madre judía, y así. Síganos en Facebook. Y allá está Jonas. Jonas, brother. Ay, Jonas, te queremos. Hay que jotear y así. No, ya te dije hasta los 45. Ay, no, a los 41, para que estés en rigor. Ay, esta gente. Ay, díganle. Algo, hasta, por favor. Hasta la que 69. Sigue. No, bueno, si es 69, pues ya es albur, ¿no? Ya es albur. No más terror auditivo. La rocola de Utero. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. apasiona la música, es lo tuyo. Si tus oídos piden más, la Rocola de Euterpe te espera todos los viernes de 4 a 6 en www.nuestravozradio.org. Con Paulina y Jorge. NBR. Dices lo que piensas, eres maleducado. Si dices lo que piensas, eres falso. Si lloras, eres un dramático. Si una mujer ha tenido varios hombres, es una golfa. Si un hombre colecciona mujeres, es todo un macho. Vamos, ¿es un mantra? A vivir un día sin etiquetas. No creo. Libro completo, religión y género. ¿De quién? A ver, aquí Jorge sus frases y yo las mías. Tengo una tuya aquí y después ya la viste. Ah, sí. Entonces, ¿tú empiezas? ¿En qué orden, o si quieres, empieza tú. Yo me voy al baño. Ponte guapo. A ver. Ay, lo peor es que sí sale. Porque sanear tus oídos. Porque sanear tus oídos debe ser, ya me equivoqué. Ya. Así ya. Porque para sanear tus oídos debes dejar de compararlos como contenedores de basura, nuevas opciones, nuevas versiones, en otros idiomas y sobre todo libres de bloqueos comerciales. Porque para sanear tus oídos debes dejar de compararlos con contenedores de basura, nuevas opciones, nuevas versiones, en otros idiomas y sobre todo libres de bloqueos comerciales aquí, en la Rocola de Euterpe. Aliméntate sanamente. Este programa es ajeno a cualquier partido político. Ya saben dónde trabajaba, ¿verdad? Okay. Porque para sanear tus oídos debes dejar de compararlos con contenedores de basura, nuevas opciones, nuevas versiones, en otros idiomas y sobre todo libres de bloqueos comerciales, solo aquí, en la Rocola de Euterpe. Okay. Porque para sanear tus oídos debes dejar de compararlos con contenedores de basura, nuevas opciones, nuevas versiones, en otros idiomas y sobre todo libres de bloqueos comerciales, solo aquí, en la Rocola de Euterpe. Sus fondos son exclusivos para el desarrollo social. Sí. También trabajé ahí. Okay. Yeah. Ay, qué mal escribí. Ya. Yeah. Sí. Para la degustación auditiva, un cóctel de sabores de sonidos del mundo, aquí en la Rocola de Euterpe. ¿La misma? Para la degustación auditiva, un cóctel de sabores de sonidos del mundo, aquí en la Rocola de Euterpe. Otra vez, pero en la primera lo hiciste como preguntando. Sí. Cotea. ¡Ah! Así yo tengo que poner. Vale, ¿no? Para la degustación auditiva, un cóctel de sabores de sonidos de todo el mundo, aquí en la Rocola de Euterpe. Salió bien, pero como que un cóctel de sabores. Hijos. Chupi. Es que no puedo poner voz chenchual como Jorge. ¿Te imaginas a Jorge de traje así? No, no, Para la degustación auditiva, un cóctel de sabores de sonidos del mundo, aquí en la Rocola de Euterpe. Yo tengo esta de el mundo musical más allá de los imperios del mal gusto. Puede ser, me refiero, leo uno y les uno. Uh-huh. O sea, un mixto, digamos, un alternado. ¿O cómo le llamen? Un bicicleta, sí. Ándale. Bicicleta. Porque todos somos bi. Ah, no, ese es otro programa. Busca tu refacción para tu bicicleta. Agenda. Ay, qué horror. Ay, qué horror. Tú vas primero con esta. No, espérate. Elige tú, que nadie te dé línea. La música es para hacerte sentir bien, no para padecerla. Ah. Las presentaciones son en pastillas y supositorios de glicerina, por si. Sí. Ok. Elige tú, que nadie te dé línea. La música es para hacerte sentir bien, no para padecerla. Again, again, again. Alguien cede a todo. A ver. Se trabó. Sí, fue Tiger. Sí, sí, sí. No lo veo. No, pero... Elige tú, que nadie te dé línea. La música es para hacerte sentir bien, no para padecerla. El mundo musical más allá de los imperios del mal gusto. Por... ¿Las dos? Sí, sí. Vas. Elige tú. Elige tú, que nadie te dé línea. La música es para hacerte sentir bien, no para padecerla. El mundo musical es más allá de los imperios del mal gusto. Porque tus oídos merecen más la Rocola de Euterpe. La primera frase la pueden probar, ¿no? Porque yo soy tu padre. Patricio Cobarde. Ay, no, qué peor. No, tú para hablar. El mundo musical más allá de los imperios del mal gusto. ¿Qué más? Va. Ampliando tus sentidos, sigue la degustación musical aquí, en Nuestra Voz Radio, con la Rocola de Euterpe. Ay, hemos dicho que contigo y conmigo. Sí, que excluyente. Otra igual. Con el señor de al lado de aquí. Ampliando tus sentidos, sigue la degustación musical aquí, por Nuestra Voz Radio, en la Rocola de Euterpe con Jorge y Paulina. Otra vez, pero dices con Jorge y Paulina, cortas un poquito. Y dices troditos. No con troditos van. Okay. Ampliando tus sentidos, sigue la degustación musical aquí por Nuestra Voz Radio en la Rocola de Euterpe con Paulina y Jorge. Una más. Ahora me dice Coquito. Ampliando tus sentidos, sigue la degustación musical aquí por Nuestra Voz Radio en la Rocola de Uterpe con Paulina y Jorge. La de... ¡Ay, no! ¿Seguro? Sí, pues eso. A ver, aguántame. Van los momentos sublimes de la música preferida de Jorge para su cumpleaños. ¡Ay, no! ¿Y ahí sí? Te va a quedar el señor. Ah, ya sé. ¡Ay, no! Y ¡uy, es mi canción! Es mi canción. Sí, sí, eso está bueno. Va. Tú me dices. Espera, déjale bajo mucho. Los decibeles... Más allá de tus sentidos. Mira, ¿puedes hacer esto, por favor? Sí, eso. Así, así. Ok, dos. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Ay, no! Naciste como ambulancia. ¿Otra vez esa? Nos inspiramos con una canción fea. A ver, sí, tiene que ser horrible. Híjole. No, pues ya teníamos. No, no, la pongo antes nada más para que la escuche. Para que la recuerdes. Acuérdate que esto va a estar sonando en ese momento. Va a ser horrible. Esa es horrible. Dos, uno. No lo veo. No, no lo veas. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es disgusting. Es disgusting. ¡Ay, no! ¿Va? ¿Ya? ¿O ya la hago otra vez? Okay, dale, tantito, tantito, tantito. Okay, ¿va? Quedan 15 minutos. Mira, mira. Güey, es mi canción. Sí. Sin el güey, ¿verdad? Huella. Ahí va la otra. Espera. Ver, aguántame. Ahí está, la vez nada más. Porque no... Ah, sí, aguántame. ¡Ay, sí! ¡Es mi canción! ¡No mames! ¡Ay, sí! ¡Es mi canción! ¡Ay, sí! ¡Es mi canción! ¡No mames! ¡Ay! ¡Es mi canción! ¡Uy! ¡Es mi canción! ¿No ninguna de estas? Rápido uno de promocionar. Que me digan el nombre del programa. ¿Qué es el programa? ¿De gustación musical? ¿Sí? El horario, conductores y redes sociales. ¿Por dónde se escucha? ¿Todo eso? Bueno, a ver. ¿Quién, cómo y cuándo? Sí, los viernes de 4 a 6. A ver. Y el fanpage es así nada más, ¿no? La Rocola de Uterpe, ¿no? Uh-huh. Checter. Sí. Checter. Sí. Checter. Sí. A ver, yo digo una parte y tú dices otra. Vuelve del planeta. ¿Qué me dejó? ¡Ay, no! No, espérate, que voy a leer. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú me sigues. ¿Quieres escuchar más de lo mismo? No. ¿Quieres escuchar las 40 principales? No. ¿Quieres escuchar los éxitos de Microbús? ¡Por favor! ¡No! ¡Qué horror! Entonces, te esperamos todos los viernes de 4 a 6 aquí en la Rocola de Uterpe por nuestra Voz Radio con Paulina y Jorge. Total, que estamos en el radioteatro, van a decir, ya empezamos las audiciones. ¿Quieres escuchar las 40 principales? No. ¿Quieres escuchar los éxitos de Microbús? No. ¿Quieres escuchar lo que todo mundo trae en su iPod? ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡No! Entonces te invito a la degustación musical en la Rocola de Uterpe, aquí, en nuestra Voz Radio, todos los viernes de 4 a 6, con Paulina y Jorge. Que como alcanzo tantos graves y tantos agudos, no sé. Vale, con eso, y luego haciendo... Nos falta lo de la fanpage, nada más. Ah, ok. www.facebook.com/tú dilo. A ver, tú dilo, con tu bella voz. Vale, ¿así? Va, ya estás. ¿Tú me dices cuándo? Va, ya estás. El 1. ¿Y así? Sigue siendo. Vale, bueno, para que ustedes puedan tener más información, síganos en www.facebook.com/larrocoladeuterpe y así estarán al pendiente de todas nuestras noticias y horarios y estas cosas y así. Y ya. Ahora lo mismo, pero nada más de Facebook. Ok, va. Facebook es www.facebook.com/larrocoladeuterpe. ¿Ya? Otra vez. Te faltó el punto com. Ah, sí. Bueno, entonces www.facebook.com/larrocoladeuterpe para más información. No, ponle fanpage, es que es fanpage. Es Facebook. Ok, Facebook. Pues nada más que Jonas Brothers me diga que sí y ya. Pero ¿sabes qué? Digo, de otra manera, como... Contáctanos. Ajá. Ok, va. A ver. Haciendo como si estuviéramos platicando. Sí. Díganos, contáctanos en Facebook. Ok, contáctanos en Facebook a través de www.facebook.com/larrocoladeuterpe. ¿Sí? Ajá, ok, va. Solo aquí, main hot. No, no es cierto. Ok. Para más sabores musicales, contáctanos vía Facebook. Es www.facebook.com/larrocoladeuterpe para más información. ¿Sí? 15 veces más. Ay, se llama tortura. Ay, no sé. Es que tiene que ser más corto, algo más rápido. No digas el facebook.com/larrocoladeuterpe porque... Ah, no lo van a encontrar. Sí, ya aparece. Lo acabo de buscar en Google. Nada más de fanpage. Ok, para más información en la fanpage, facebook.com. ¿Nada más Facebook? Nada más Facebook. Ok, en Facebook, ok. Va. ¿Facebook o fanpage? Fanpage, Facebook, la Rocola de Uterpe. Pero si sí di eso, ¿para más sabores musicales? Para más sabores musicales, estamos en Facebook. Para más sabores musicales, visítanos en Facebook, en la Rocola de Uterpe. Exacto. Ok. Para más sabores musicales, visítanos en Facebook, en la Rocola de Uterpe. En la fanpage. ¿Es que tienes que decir? Que no, porque me aturdes. ¿No tienes una fanpage? Sí, me aturdes. Ay, claro, me dijo rubia tonta. Ya sé, ya me voy, ya sé que estorbo. Ah, no, ¿verdad? Yo te voy lanzando besos. Ponte acá, rubia. Corre, que se enoja, que no llora. No. ¡Ven, Jorge! ¿No ves que luego me bicicleteo y así? No. ¿No sabe usted? Paplexosos. Sí, paplexosos. Yay. No, Yeah. Ya. Ahora sí ya le pueden dar, por favor. Sube. Java, Nagina, Java. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También, aquí afuera. ¿La estaban usando? No. Oh, este es mío. Este es mío. Sí, mío, ¿no? Se va a venir un poquito tarde, ¿sí? Sí. Está nosotros. Sí, la sacan. La disculpa, ¿eh? Uy. La... Destruye vidas, destruye, sí. Destruye. Es una patología social, este, inclusive está conceptualizada como una enfermedad. Pero apenas, a partir de los 70, o sea, antes, o sea, por la religión siempre se manejó lo del perdón y todo, pero apenas está sacando. Oye, aunque no me regales tus libros, préstamelos, aunque no te los subraye. Ay, no te voy a regalar este, está, es filosofía. ¿Qué decía? No, es que no traigo. Aniquilar toda culpa. Ay, sí. Aniquilar toda culpa, porque no nos. Pero sentido. ¿Sabes qué? O sea, yo no lo puse en lo que escribí, pero claro, lo más grueso de todo. Va implícito. No, pero además lo más grueso de todo es el perdón a uno mismo. Ese es. ¿Sabes qué, Martín? Le echamos la culpa a todo mundo y a todas las cosas, menos a nosotros. O sea, nos da miedo reconocerlo. Escribió uno que se llama Apología del Vacío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. No, que Ana Claudia me encantaba. Es una canción de las. Las pero autoperdón. Es lo más difícil. Sí. No fui esto, no fui aquello. Pero además, a veces ni reconoces, ¿no? O sea, es bien duro. Le digo este. La aferración. Ay, ay, Dios. Dios. Fue por mi agüita que creo que dejé aquí. ¿Qué te pasó? ¿Cómo estamos? ¿Dejaste un agua afuera? Te la traigo. Sí, creo que sí. De la semana pasada, jueves. No, ¿verdad? No, aquí está, perdón. Sí. ¿Y Maricruz? Fue a cuidar a su mamá, pero viene en un ratito. Esta Eliana también tiene. ¿Cómo se dice Eliana? Ah, vino la vez. Pues a mí me dio una crisis existencial después del programa de suicidio, que me sentí así como que, hijos, ¿qué onda? Por eso no hice el programa pasado. ¿Por qué? Me sacó mucho de onda, se me hacía un tema muy, con mucha responsabilidad. Y este, y por primera vez sentí que, el único que estuvo aquí fue César, y por primera vez sentí, o sea, que... ¿Con las propias vivencias chocaste? No. Sentí que no había alguien que me hiciera hablar, que me picara así como que, oye, y esto, ¿no? Entonces, este... Pero hoy sí. Sí, hoy sí. Ni yo tampoco. Es que como ya son las 4, llegamos todos nerviosos. Hola, Julieta. Hola. Sendo Radilla. Entonces, ¿fuiste esa presentación? Sí. Sí, yo he ido allá a la UACM con Claudia Rangel. ¿A poco? Ella escribió de desaparición forzada también, tiene artículos allí, y terrorismo de Estado. Oye, pues hay que invitarla, quiero hacer un programa al respecto, por eso estoy leyendo el libro. Ya está reformada, ¿no? Ya hicieron algunas reformas para la desaparición forzada. Ay, ya hay una fiscalía especial. Sí, pero ¿sabes qué? Bueno, acabo de leer un libro al respecto donde dice que nada más está así como que en papel, sí, y que hacen falta muchas... Llevarlo a la práctica, la vigencia, ¿no? Sí, modificaciones y todo ese tipo de cosas. Son como las reformas de tránsito, ¿no? Ya que toque el claxon acelerando al otro, ya va a ser multa. A partir de enero de 2016. ¿Qué? ¿Cómo estuvo? Sí, ¿de casualidad no traen nuevo CV? No. Oye, dice aquí que conecte el equipo de energía. Este no es, ¿no? ¿Verdad? No lo reconoce. Oh, se desconectó. Mariana, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? También. ¿Te trajo, te dio la USB, chiquita? No. Ah, porque estaba pidiendo ahorita a Jonathan. ¿Ah, sí? Pues no prende. ¿No traes una música? ¿Ya ves cómo has cambiado? Sí, ya, ya se lo olvidé. Allá, ahorita. Sí. Ay, hay café. ¿Se desconfiguró? Sí, se desconfiguró, es que... No sé cómo, es que el agua así esa, te digo, como que... Está mal, está mal. Los drivers, como son de Windows, ¿no?